Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay, hoy a las 20 horas se presentará el grupo de teatro La Maldición de los Zapatos Rojos, dirigido por Francisco Aguirre. La obra muestra la vida de una joven rechazada por una sociedad conservadora. La escenografía utiliza elementos característicos de la capital azuaya, como la Catedral de la Inmaculada, para vincular esa imagen con el tradicionalismo. Un recital de canto y batería presentará la Academia Musicarte este sábado 26 de julio en horarios de 9 a 15 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.